Hoy he nacido nuevamente gracias a tu amor. Estuve herido en el silencio con un gran dolor. Hoy que he probado de tus besos y de tu calor, entiendo que hay un Dios que hoy premia mi sufrir. Sé que dirás que yo exagero con esta canción, y no te culpo pues no sientes lo que siento yo. Sé que me amas pues has dado hasta tu corazón, pero mis letras no exageran mi sentir. Y si me pides describir lo que yo siento, no me alcanzaría mil versos. Daré mejor mi vida por completo, porque a mi amor le hacían falta tus besos, el calor de los momentos que me brindas al amar. Porque a mi amor lo desgastaban tormentos, ese frío que en un instante se esfumó con tu y he vuelto a respirar. Yo no te niego que al pasado le he brindado amor, y que también me he equivocado porque malo fui. Pero esta vez he decidido hacerlo mejor, pues mi futuro ya lo sueño junto a ti. Y si me pides que describa lo que siento, imagínate un desierto con mil rosas que he sembrado por lo nuestro. Porque a mi amor le hacían falta tus besos, el calor de los momentos que me brindas al amar. Una vez perdí y la certeza de mis versos te la debo a ti, porque a mi amor le hacían falta.